Lucas capítulo 1, traducción desde el griego, versión en español castellano de la Greek Textus Receptus. Puesto que muchos han intentado compilar un relato acerca de las cosas que han sido cumplidas entre nosotros, versículo 2, tal como nos las transmitieron quien desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Versículo 3. Me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado cuidadosamente desde el principio todas las cosas con precisión, escribirlas ordenadamente para ti, excelentísimo Teófilo, para que conozcas plenamente la certeza acerca de las cosas que han sido enseñadas. Aconteció en los días de Herodes, rey de Judá, que había un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, caminando sin culpa en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en edad. Aconteció que mientras Zacarías ejercía el sacerdocio en el turno de su grupo delante de Dios, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte entrar en el templo del Señor para ofrecer incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba orando fuera a la hora del incienso. Entonces se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Él irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo sabré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas noticias. Pero ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto ocurra, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo esperaba a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el templo. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había visto una visión en el templo. Él les hacía señas, pero permaneció mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio, regresó a su casa. Después de esos días, su esposa Elizabeth concibió y se mantuvo oculta durante 5 meses, diciendo: Esto ha hecho el Señor por mí en los días que es digno quitar mi vergüenza delante de los hombres. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen comprometida con su nombre llamado Josué, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando el ángel donde estaba, le dijo: Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por sus palabras y le preguntaba: